Se viene el cierre del año. La saludamos primero a la Coti Riaño. Coti, ¿cómo anda, mira? Buen día, Brunito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Acá andamos muy, muy contentos, muy contentas de venir al Anexo, esas caras. Porque somos del club de fans del Anexo. Ay, siempre bancando la parada, sí, están siempre bancando la parada. Que pedimos la música y ya tenemos para el miércoles que viene una música de... Solo le pido a Dios, por favor. Para el miércoles que lo vamos a... Igual, ¿quién presentanos, Coti. Dale. Yo soy la profe Coti Riaño. Acá tengo a mi izquierda... Rosa Ortega. Daniel Gustavo Facio. Oh, qué fashion. Sí, está abierto. Ahí acérquense el micrófono. David V0. Profe Santi. Ahí está, toda la banda de Aparra. Somos un montón, ¿no? Bueno, escucha, Rubén era, ¿no? Daniel, pensate un tema para cerrar ahora, ¿eh? No solo el del miércoles que viene. Está, mirá. ¿Algún tema? ¿Tenés tiempo? Recién está empezando la nota. Claro. Así, ¿algún tema para cerrar la nota? La nota. Ojo, quizás el Solo le pido a Dios puede salir hoy porque es muy acorde a la situación. ¿Puede ser o no? Sí, puede ser. Y bueno, también puede ser Ráfaga. ¿Puedo meter la vida? ¡Ah! Que no estamos manicos para la fiesta. ¿Cómo pasamos, Coti, de Solo le pido a Dios Ráfaga? Ráfaga. Yo en la Casa de la Cultura canto esa, así que... Está perfecto, vamos a pasar. Los dos vamos a pasar. Vale, los dos vamos a pasar. ¿Quién dice que combina con qué? No, de bolitos. Yo pensé que grabando una versión de Ráfaga de Solo le pido. Hay que buscarlo. Habría que buscar, sí. Che, Coti, se viene la fiesta, ¿estás manica? Recién decían. Pero alta manija. ¿Qué onda? A ver, que alguno cuente cómo. Bueno, primero te cuento que cuál es la situación. La persona que estamos acá somos profes de murga, sí. Pero también integrantes de la murga, que también son integrantes del grupo Vivero, sí, Romeritos, ¿no? Están todos los viernes. Los miércoles y los lunes. Sí, la otra vez le hice el manga al aire, que me traigan alguna pregunta. Sí, bueno, sí, para el miércoles que viene tenemos pensado lo que te vamos a responder. Perfecto. Te vamos a traer algo. Para que se entienda un poco, porque somos de la murga, que estamos los viernes, pero también es el grupo que escucha los miércoles a la mañana mientras estamos en Vivero, es la misma gente que escucha mientras trabajamos la Nexo. Tal cual. Bueno, paso el micrófono. ¿Quién se anima a contar qué onda para mañana? Bueno, para mañana estamos pum para arriba, los nervios, digo que no, pero sí. Pero tranquilo porque va a venir la Murga Amor de Río Ceballo. Y bueno, y somos los dueños de la fiesta, sería. Está perfecto, los anfitriones. Exacto, así que tenemos que estar, que no pase nada, que no llueva, que... Un montón de... Todavía no bajó el decir, porque yo los viernes de mañana, cuando estoy trabajando en Vivero, decirle a tu cuerpo que es viernes, le mando a varios de la murga que tengan que venir. Y todavía no, en mi cuerpo no está viernes, pero hoy vamos a teatro, así que en teatro vamos a contar que estuvimos acá, bueno. Está perfecto. Así que, bueno, le doy la palabra a mi amiga. Ahí tiene el micrófono, ¿eh? Ahí te escucho. Bueno, nosotros, murga, vendemos rifa para hacer los trajes, comprar pintura, compramos algo para los palos de la murga, hacemos montones de cosas. Y para la fiesta. Estamos felices, disfrutamos, tocamos, bailamos, hacemos la checa murga, le rompe siesta, así que estamos felices. Bueno, están felices. A ver, ¿alguno más? ¿Qué más? ¿Qué más pasa mañana, dele? No se van tímido ahora. Tenemos un montón de invitados, de personas que van a estar participando. Estamos muy, muy contentos por eso. Así que bueno, va a ser una alegría enorme poder compartir con todas esas personas. Invitamos, claro está, a quienes nos están escuchando que se acerquen a Padro, porque va a ser una fiesta, ¿o no? Exacto, así es. Sí, va a ser una fiesta. Así es. ¿O no? Así es. Sí. Somos rompe. ¿Cómo le traigo el profesor? ¿Te traigo ahí? Che, ¿a qué hora mañana? ¿Dónde? Perdón. Es acá de Apadro, estamos haciendo la fiesta. ¿A las 4 de la tarde? No, a las 5 de la tarde. 5:30, por favor, la gente si quieren acercarse, por favor, puede llegar. Así nosotros tenemos una gente especial. Ahí va. 5:30 de la tarde en Apador. 5:30, sí. Y están ustedes y... La Murga Amor de Río Ceballos. De Río Ceballos. Ya los conocemos. Che, ¿y qué onda? Primero, ahí vamos a... nos van a contar de paso, ya que vinieron algunos del vivero, también cómo se trabaja y cómo se arma todo ahí los miércoles en el vivero. Pero, ¿qué onda la murga? ¿Cómo fue? ¿Todo el año? ¿Arman la fiesta? Nosotros tuvimos esos montones de años murga, que yo empecé en murga. Tuvo dos profes, que no está más, que es Diego y profe Charlie. Ahora hay profes nuevos, que está el Santi, la profe Yara y la profe Malu. Ellas son las que lo están acá con nosotros, porque estaba la mamá Coti, mamá de la profe de murga, porque no podía sola. Y nosotros, yo hablé con María, que era yo le presenté a Santi, si puede estar con nuestro murga, y bueno, acá está acá con nosotros disfrutándolo. Es como que ha sido un año de muchos cambios grupalmente. Se armó equipo nuevo, venía el equipo de hace un montón de años, imagínense, hace como 13 años que venían los mismos años. Profes. Claro. Así que bueno, fue un año medio metido. ¿Vos este? ¿Cuándo estás cotizando? Y yo arranqué en el 2011. Sacábamos la cuenta el otro día. Yo arranco de voluntaria en 2011 y me quedé. Me enamoré y me quedé. Sí. Incluso me vine a vivir a Villa Allende en parte porque me enamoré de carnaval y de la murga rompesiesta. De los rompesiestas. Sí. Entonces fue como que un año fuerte, arrancar armando equipo nuevo, por suerte, alto equipo, estamos funcionando muy bien, estamos siendo muy felices, que es lo más importante en una murga. Pero bueno, fue medio metiditos para adentro, armando incluso un producto artístico nuevo, la Chaca Murga es la primera cosa nueva que estamos armando, re complejo. Para un ritmo, para gente que está acostumbrada a tocar murga, saltar con chacarera, es un viaje, pero bueno, estamos siendo muy felices jugando con eso. La vamos a presentar por primera vez mañana, que salga lo que salga. Pero bueno, creo que ha sido un año, hacíamos el balance el otro día, muy copado, porque grupalmente, a nivel vincular y compartirse, se afianzó un montón todo. Y bueno, y de ahí surge la idea de retomar la fiesta más grande. Es la fiesta de fin de año de Apadro, diríamos, de los pacientes, las familias de Apadro, pero que la murga toma como el mando más en la parte artística, que claro, es lo que hacemos. Y bueno, y se animaron a ir por todo. En asamblea se votó, bueno, sale todo que sí. ¿Invitamos gente amiga? Sí. ¡Apa! ¿Hacemos rifa? Sí. Bueno. ¿Hacemos buffet para ganar plata? Sí. Ay, bueno. Y acá nos metimos a meterle con toda, a intentar retomar las cosas que la pandemia nos había dejado ahí medias truncas. Uh-huh. Fue retomar esto de los premios, la rifa, buffet, reuniones familiares, de vuelta. Y bueno, y re bien, porque diremos la misma gente de siempre que nos hace el aguante, que nos acompaña, que es la que hace que hoy estemos de vuelta acá con todas las ganas y las posibilidades de hacer tremenda fiesta mañana. Con esto, ¿no? Nos animamos a traer la murga de Río Ceballos. Hay un acuerdo entre la MUN y Apadro. Sí, los hemos conocido. Los desafiantes los conocimos. Y hablando con Cultura de Río, bueno, se armó ahí todo. Sí, toda la articulación. La gente del Centro Día de Ibopé, que hicimos una matiné que hemos compartido acá en Villa Allende, también están invitados, invitadas y vienen. Tenemos la orquesta infantil del Cole de Polinesia, que a través del profe, que lo conocemos de otro lado, bueno, se dio toda la articulación. Vamos a estar compartiendo con un montón de gente muy, muy hermosa. El famoso Manu CLM, que todos los años... Siempre, infaltable. El Manu está en todos lados, en todas partes, no solo ayudando en la fiesta, sino que ha venido con nosotras a armar un producto artístico ahí medio articulado. Uh-huh. Las Sole Ceballos, hay que ver, parece que capaz que participe en algo, que siempre está también. Sí, sí. Bueno, eso, la gente de siempre, que el anexo, Oniria, la Comisión de Carnaval, que son la cultura de acá, desarrollo social, o sea, la misma gente de siempre que nos venía haciendo el aguante y nos da una mano para que podamos hacer la fiesta, sigue estando, y eso es alucinante, porque si no, no tenemos forma, diríamos. Le mando un saludo paso a la Ligüe, a la banda de los, que siempre estuvieron. Che, Santi, ¿primer año? ¿Qué onda? ¿Cómo te sobaste? Bueno, la historia en realidad es muy linda para mí porque el otro día inclusive me apareció un recuerdo en Facebook de... ¿cuántos años hará? Debe ser unos 10 años atrás. ¿Cuándo yo arranqué? Claro, unos 10 años atrás. ¿Sos de acá, Santi? Yo soy de Córdoba, pero viví casi toda mi vida en Carlos Paz. En Carlos Paz. Y estando allá en Carlos Paz, bueno, la profe Coti es mi prima. Uh-huh. Nosotros siempre tuvimos un vínculo muy lindo. Y surgió alguna vez la posibilidad de acompañarla en la murga como voluntario, yo teniendo 12, 13 años, ponele. Y hace poco apareció ese recuerdo en Facebook y nada, fue muy emocionante para mí dimensionar eso, porque la verdad también me encantó el espacio. Después de haber ido esa primera vez, fui a acompañar y a jugar y a divertirme con ellos en varias oportunidades, en festivales, en encuentros de murga. Y bueno, que se haya abierto esta posibilidad hoy de estar acompañándolos desde acá y que me hayan recibido así, para mí es una alegría muy grande. A pleno ahí con el profe. Coti, antes de un tema de música, escucha Rubén, ¿cuál de Rafa? ¿Querés alguno en especial o mando cualquiera? Cualquiera. ¿Mando cualquiera de Rafa? El de la cerveza. El de la cerveza. Coti, hay un montón de gente que se ha sumado y que le ha puesto onda también para que sea posible todo esto. Lo empecemos a saludar, pues también está piola saludarlo y reconocerlo, ¿no? Sí, está buenísimo, gracias. A veces, bueno, decíamos, nombrar toda la gente puede ser medio hartante para el que pero escucha. Está piola, pero está buenísimo. Después ya les vamos a contar porque es lo que más nos ha llenado el corazón, es la respuesta de la comunidad de Villa Allende en este aspecto. Estamos flayados con eso, así que aprovechamos y nombramos. Lali, de la dietética La Vida es Bella, acá al frente, acá justamente. Al frente, sí, escucha la radio. Una zarpada la Lali. Al Paso, la pizzería de Guille. Andrea, del Bazar AG, acá también en la Goicochea. Kebe, de Mamá de Humoda. La Fabi, de Lupita Villú. La gente del taller El Naranjo, que nos va a colaborar también con premios. Dragstore La Torre, al frente de la Muni. Verdulería El Cóndor. La pizzería lo de Pablo, el Pablo sí, también se copó un montón. La Ceci de Grido de la Villa, increíble, nunca habíamos articulado con ella y fue hermoso todo lo que surgió, la charla, todo. Peluquería Gabo. Le mando un saludo a Gabo. Carnicería Ceci también de Cóndor Bajo y Rancho Tucumano, y después seguimos nombrando. Ahí toda la banda. Sí, después seguimos. Escuchamos un ratito, ahí cortamos un poquito de ráfaga al aire de la 93.9. La gente de Apadro mañana cierre de año con todo en Apadro. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Voy a tomar una cerveza, quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperar. Voy a tomar una cerveza, quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella. Llegó la primavera, la estación más linda del año. Y con ella florecen las ideas, la creatividad y los proyectos. Radio Nexo con nueva programación, nueva web, más redes y siempre pensando en estar más cerca y junto a vos. Ya llegó la primavera. Nexo FM 93.9, tu estación en cada estación. Agüita sobre tu cuerpo al bailar. Bueno, seguimos haciendo anexado, nos queda un ratito de programa y lo seguimos compartiendo con la gente amiga de Apadro mientras suena Rafa de fondo. Le mandamos un saludo al Maticando, dice que grande la Coti y todo lo que viene haciendo por las murgas y el carnaval. Admiración total, abrazos. Hola Mati. Ahí está el saludo para el Mati. Mati. Ya, pues sube la nota, Che, Daniel, te cambié el nombre. Pero te queda bien, Rubén. Está todo bien. Acá decíamos con el profe Sandy, Rubén Daniel. Oh, para la murga, dijo. Para que no me digan tanto Daniel. che, suena telenovela. ¿Qué es Rubén Daniel? Claro. Sí, es bien de. Romeo y Julieta, dijo. Artista, actor mexicano, Poco el gorrito de. Montado bien su caballo. Che, basta, somos un papelón, basta, por Dios. Perdón, Bruno, por. ¿Tampoco? Sí, ¿para qué nos invitan? ¿Para qué nos invitan si salgo algo? Sí. Nada. Como los lindo para tener imágenes, lo bien que la estamos pasando acá. Che, bueno, sí, andos contando, chumen un poco, estuvieron buscando premios, ¿qué onda con eso? Eso fue muy hermoso. Arrancamos a buscar premio, después le doy la palabra acá al Oscar. Al Oscar. Lo tengo al lado mío. Porque hacía desde antes la pandemia. Hay una. Tenemos como una muletilla en muro que cuando a alguien se le lengua la traba o queda tildado. Es cucú. Ah, va el cucú. Sí, cucú. Respiras hondo, cucú y seguís. Salimos a buscar premios post pandemia. Negocios que incluso fue re fuerte, que teníamos un vinculazo. Yo llegué al negocio, no está más, cerró en pandemia, cosas así, ¿no? Uh-huh. Que fue como, ¡guau! Wow. Pero fue sorprendente que a pesar de que es un año re jodido, re difícil, todo el mundo, por fin volvieron, ¿qué hacen? Vagos que no hacían la fiesta, los estábamos esperando. Gente nueva, negocios nuevos que fuimos por primera vez, diríamos, a contarles porque nos acercamos. Vamos en grupo, profes, integrantes de la murga, con una hoja por las dudas de quiénes somos, hace cuánto estamos, para qué juntamos los premios, y se arma el discurso. Se trabaja en murga, en clase. Bueno, ¿para qué lo hacemos también, no? Es como una forma de involucrar a la comunidad. Y a veces también como dar la posibilidad que hay gente que nos escucha tocar. Lo único que escucha es que rompemos la siesta y nos odian. La policía. Y terminaste preso. No, mentira. No, eso fue otra vez. Eso fue otra vez. Rubén Daniel. Rubén Daniel terminó preso. Entonces a veces está buena la posibilidad de compartir y que la gente, la comunidad, porque si hay algo que tenemos claro en nuestra identidad es que somos Villa Allende, ¿no? Uh-huh. Hace 13 años somos Villa Allende. Entonces poder explicarle que atrás de ese bombo que te quema la cabeza y no te deja dormir, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces es el momento a veces cuando vamos a buscar los premios de poder compartir esto con la gente. ¿Quieren compartir un poco qué es lo que les explicamos cuando vamos, qué es lo que es la murga? ¿Qué hay atrás de la murga cuando vamos a explicarle a la gente para qué juntamos la plata y eso? Para las cosas que se rompen, para además de eso es un grupo bueno que hacemos asambleas y que a veces alguno viene, como dice la Coti, viene medio y como que respiramos y decimos no, vamos a arreglar ese problema y es un grupo, somos 25, ¿no? 25. Y a veces todos estamos, a veces venimos mal o yo qué sé. Y este grupo es muy, muy bueno. La verdad que los felicito. Qué grande, Rubén. Un poco eso, ¿no? También que dimensionen que hay, que es un, también un espacio de socialización, un lugar donde se hacen los amigos, las amigas, y de acá incluso están surgido parejas. En la murga, sí. Más allá de lo artístico, el laburo que se hace en lo artístico, surge esto también de aprender a levantar la mano en una asamblea, opinar, tomar decisiones colectivas. Aprender lo que es ser autogestivo, juntar la plata. De ahí surge también esto, ¿quién va a manejar la plata? Tenemos la caja, hay que hacer números, establecer prioridades de gastos. Bueno, son todos análisis y cosas que se van haciendo en la, dentro del espacio de la clase, más allá del ensayo, que después son aplicables a la vida misma, ¿no? A la vida adulta, que la mayoría de los que en este momento somos parte de la murga somos jóvenes y adultos, diríamos, y adultas. Entonces, bueno, es bajar a la murga cosas de la vida misma, por así decirlo, limar diferencias. Y en más en este momento en el que estamos también, ¿no? Bueno, dar opiniones que son distintas, aceptar las diferencias con respeto, y desde ahí seguir construyendo, desde lo que nos une, ¿no? Porque las diferencias están siempre en todos lados. Acá con Oscar fue uno de los que primero salimos a buscar premio. ¿Te acordás cuando salimos a buscar los premios? ¿Cómo nos fue? ¿Qué nos decía la gente? Me que toda la gente buscando mucho premio para todos lados. Me que está muy bueno. Y toda la gente me daba mucho premio. Digo, me busca premio para la IFA, para la PAG, para juntar plata, para comprar la costa para la murga, los tapones, también para los chancres, para pintar pintura, para comprar los tapones para los bombos, porque los bombos están chotos, no podemos tocar. También para comer, porque nosotros no hacemos nada para comer. Así que vamos a juntar todos los premios por todos lados. ¿Qué nos dice la gente? La gente me daba mucho premio. Le trae mucho corazón. Mucho por todos lados me daba. Barraco Fuerte también me daba muchas cosas. Me busca mucho premio. Me daba todo. Espectacular. ¿Y en la calle? ¿Te acuerdas cuando veníamos a la calle que la gente nos frenaba y nos decía, ¿qué hacemos? Una chela pasaba cuando los todos pasamos por ahí. Vi una chela más de saluda de que son de la paga. De la paga de la mujer tan pechesta. Y está pues el viernes vamos a hacer una fiesta a cantar chantre de la paga. Estaba todo contento. Todo contento. Saludos a toda la gente, muchas gracias. Por dar mucho premio. Mucho premio. Mucho corazón para toda la gente. Porque hay mucha gente que me llama mucho premio. Para todos. Mucho premio, claro. La gente hay que ir a trabajar contándolo. A todos con lujo de creo que no hace falta mucho más de contar cómo fue la experiencia, porque fue zarpado ir a los negocios y la gente, el amor, las ganas de ir. Y también el espacio de escucha, Bruno, fue tremendo, porque se sentaban a escuchar qué era, qué hacíamos, nos dedicaron no solamente a darte el premio, se sentaron a charlar. A mí hubo gente que me dijo, no, pero vení mañana que quiero hablar más tranquilo con vos y que me cuentes bien qué hacen, para más allá de hacer una donación. ¿Cómo nos podemos involucrar con ustedes para el año que viene como ciudadanos de Villa Allende? ¡Fua! Ya está. ¿Entendés? Listo. Lo cual también da una pequeña luz de esperanza, ¿no? Listo. Para lo que se viene. Digamos. Y también es como lo que decimos siempre, volver a tener la tranquilidad de que el amor la rompe siesta, ya estamos remil parados, paradas, ¿no? Pueden pasar un montón de cosas, profes que se van, profes que vienen, cosas que cambian, que se modifican, pero la esencia está, pase lo que pase. Y la esencia, que es lo que hablábamos cuando arrancamos el año, es el grupo humano que hay en la murga, y que sea quien sea que se sume y se vaya acercando, se fusiona con la energía, ya rompe siesta y ya está, y no te vas más. Sí. Y está clarísimo que es mucho más que tocar un bombo, ¿no? Un montón más. No hace falta. Si uno lo escucha acá a los chicos y a las chicas que están contando, ya con el entusiasmo con que lo cuentan, te das cuenta que es pero muchísimo más que el ruido que se hace a la tarde. Bueno, un montón de gente que colaboró, Coti. Sabemos algunos para cumplir con todos. Dale. El Seba de Bazar Alsina, también siempre presente. La gente de Rincón Holístico. El Diego y Vilma de Porotina, unos zarpados siempre, más allá de prenderse en darnos premios, se prenden en arreglar un día y un horario para que vayan los chicos, las chicas solas ya, porque al principio era con profes, ahora ya se manejan solos, solas en los negocios que eligen. Les esperan con algo, le dan el premio, conversan de cómo fue el año, o sea, hermoso vínculo. Fanáticos, Live Music, Dieguito, también se pasaron. No sabes la cantidad de pares de zapatillas que nos dieron. O sea, tremendo. La Nueva Bodega, siempre presente. La Lore, de la panadería La Victoria. Distribuidora Linares, Gerardo nos dio una mano enorme. La Nati Degli, de Grido de Valle Escondido, nada que ver. Se asoció con el Grido de acá y nos dan una mano entre las dos Gridos, unas hermosas las dos chicas. Barber House. Y bueno, principalmente remarcar también el tema de lo vincular, cómo se ha dado este año con Cultura y el área de discapacidad de Río Ceballos, La Gucci y el Viantito. Viantito, alto amigo carnavalero. Oh. Viantito es el profe de la Muramor. Ah, ¿va a estar Viantito? Sí, viene el Viantito. Mañana lo vas a tener al Viantito de vuelta en las tablas. Lo tuvimos acá, ¿eh? Bueno, está La Negra, hay varias profes, tremendo el laburo que están haciendo allá. Y hay muchos rompesiestas. Compañeros ex rompesiestas que se han ido a vivir a Río Ceballos y están allá. Y están allá. Entonces vienen para acá. La orquesta del primario Rosario Vera de las Polinesias, el profe Tommy, que ahí armamos también una articulación hermosa. Centro de Diego P, como dijimos, y Teatro Integrado de Villa Allende, que también son compañeros nuestros de teatro. Compañeros, gente que vamos juntos a todos lados y nos hacemos el aguante y nos gusta compartir. Y la misma gente de siempre, de años, que son ustedes, la Nexo, Luciana, el Turco, José Largo y la gente de Cultura y Desarrollo Humano de Villa Allende, que siempre, históricamente, van cambiando las gestiones, pero hay gente que permanece y son de fierro con nosotros, con nosotras. Desarrollo Social, de acá de la Muni. Agustín nos dio una mano también con la Traffic para traer la gente de Río Ceballos. Hemos hecho una articulación hermosa. El César, que es el chofer, que es un zarpado hermoso. Oniria, hermano CLM, la gente de la Comisión de Carnaval, que siempre nos ayuda con la decoración y con los detalles, que nos pueden dar una mano en todo lo que es técnica. Las familias burgueras, principal, porque hay buffet, hay todo gracias a las familias burgueras que se clavan en la reunión de padres y de madres. Con el calor casi nos miran con cara de otro año más aquí sentados. Bueno, y algo muy importante, la gente que lo dejé para el final intencionalmente, la gente de la Folie. Profe Santi, ¿querés compartir un poco del tema de la Folie? ¿Qué va a estar haciendo la Folie en la fiesta que vienen de un año de son, no son de Apadro, el grupo La Folie, pero sí Apadro les cede el espacio para que hagan su taller de radio, Radio Artivas, en Apadro, ¿no? Entonces, profe Santi, ¿querés contar? Sí, la Folie va a estar participando con un rol muy importante, porque va a estar abriendo los espacios de las distintas participaciones, dando introducción a quienes vamos a estar ahí en ese momento, y también introduciendo un poco la pregunta, ¿no? La pregunta como disparadora a nuevas posibilidades, como disparadora a que, bueno, que está bueno también conversar de ciertas cosas, preguntarnos, y justamente en esto que traía la profe Coti mucho, ¿no? Entendiendo que ante la pregunta la respuesta es diferente para todos y es válida también, ¿no? Y desde ahí poder generar espacios de empatía, espacios de escucha, de amor, para poder construir en conjunto. Así que va a estar mucho la pregunta presente, la introducción, como decía, de los distintos espacios, y bueno, las chicas hacen un laburo zarpado y bueno, van a estar compartiendo un poco el laburo que han hecho todo el año en el taller de radio. Bueno, y han decidido dentro del taller cuáles son las preguntas, las temáticas que van a ir surgiendo en esta radio abierta mañana. Más allá de presentar a cada cual y esto, de que nos han instalado, que es tremendo la pregunta. Nos hemos dado cuenta, charlábamos acá con el grupo, que a lo mejor no llegamos a la respuesta, pero ya el hecho de hacernos ciertas preguntas y quedarnos pensando... Con el Mauro el año pasado hicieron preguntas, ¿sí? y hablamos con Mauro, con David. Bueno, y surgieron las mismas preguntas, conversarlas en pequeñas asambleas, y me contaba Dani recién que él va a su casa y charla esa pregunta con la familia. Exacto, sí. Y de ahí, aunque sea quedarnos pensando, abrir el juego, che, esto yo nunca me había planteado que me lo podía preguntar. Los derechos. Salió lo de los derechos. Un concepto muy abstracto y muy complejo de bajar y trabajar. Pero cosas que las damos por obvias porque ya las tenemos. Entonces, bueno, volver a poner la pregunta, che, esto, si no lo tuviera, o si esto estuviera, Y como personas con discapacidad, siempre hablamos mucho, en el caso de los chicos, de las chicas, bueno, ¿qué diferencias hay? Pero también salió el otro día, bueno, sí, pero las mujeres también en algunos aspectos tenemos algunas cosas que también nos juegan en contra, llegado el momento, cuando hacíamos comparación de personas con discapacidad y sin. Bueno, y lleva a debates y preguntas hermosas. Y se abrió el juego gracias a esto de la FOLI, que va a estar llevando con la radio abierta, que gente de Apadro, que habita Apadro durante el año en sus terapias, trabaja de diferentes maneras en Apadro con sus terapeutas, tenga ganas, le den ganas de compartir con la gente mañana en la fiesta lo que han estado haciendo y algo artístico. Siempre estuvo la idea de construir la fiesta como que colectivamente, y bueno, y eso es un pasito que hay que animarse, ¿no? A pararse al frente, bueno. Y se ha ido dando, y este año es como que justo tenemos un montón de cosas que se van a estar compartiendo. Poesía, una galería de arte de todos los pibes y las pibas de Apadro que han estado dibujando. Lengua de señas, el Manu va a estar tocando. El Nico es que toca, hace señas, seña, y el Manu, y no, ¿cómo se llama? El tango. La samba. La samba Esperanza. La samba de Esperanza. Que hacen señas. Nico, compañero de la murga también, ¿no? Nico, sí, es compañero de nuestra de murga. Egresado de la escuela. Sí, uno de gran orgullo del grupo murguero, que muchas no, a lo mejor no han terminado la escuela, algo así, como que Nico justo se está recibiendo este año, hemos transitado el último año de egreso con el Nico, así que fascinados, fascinadas. Va a estar también mostrándose, dándose a conocer el funcionamiento del club de ajedrez, que es de Apadro. Van a estar ahí jugando, compartiendo, animándose a abrir ahí la mesa para que cada cual se acerque y vea cómo es jugar al ajedrez. Va a haber rap, va a haber baile árabe, bueno, todas actividades artísticas, poesía, relacionadas con gente que habita Apadro todos los días y que está eligiendo compartir su arte mañana con toda la gente que va a estar. Incluso nos han ido a pedir, a los que les da un poco más de nervio, estar ahí al frente con micrófonos, han ido a la murga, a la asamblea, a pedirnos que, bueno, que hagamos el aguante, ¿no? Que estemos ahí adelante, sentaditos, sentaditas, escuchando, que es otra energía. Estuvimos laburando también lo de las energías, ¿no? Lo mismo la energía murguera, manija, que estamos acostumbrados, acostumbradas a vivir, que esto que se va a dar un momento de poesía, ¿no? Que es expresión, es poner el corazón, bueno, es otra escucha. Que le hagamos preguntas, que estemos con ellos, sí, vamos a estar ahí. Y si alguien se traba, se pone nervioso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que se rían, que no pasa nada, que se rían. Cuando no te sale algo, reíte. O cuando se te caiga un palillo. Cuando te reventes un dedo tocando. ¡Y salta sangre! Dejó cambiar eso. Cuando fuimos a los desafiantes, ¿no? No, fue en el cole del Nico. Bueno, una historia que... Se le cayó el palito. Cuando fuimos a la escuela de Nico a tocar hace poco, al Santi, todos nos dimos cuenta que se había agarrado el dedo con el zurdo. Pero, claro, todo bien, Santi, no. Intentaba disimularlo, pero volaba. No, todo, pero en ese momento estábamos tocando y mirando al Santi como diciendo, estás bien, estás... Sí, los parches son muy blancos, no disimulan bien el rojo de la sangre. Pero se ríen de todo eso, que eso es lo bueno. Siempre. Sí. Y creo que lo más importante, más allá de reírnos, es esto que se labura grupalmente, en que entre todas ya tenemos unas técnicas de respiración antes de arrancar. Sí. Ya nos conocemos la cara, cuando alguno está muy nervioso, nerviosa. Sí, che, ojo que aquella está totalmente desconectada de la situación y se la va a mandar. Sí, a incluso también. Si algún profe está en un día medio así, che, contamos con el profe, me parece que no. Cuando estábamos en la escuela, Nico, yo estaba... Los nervios y la ansiedad de salir a escena. Qué grande que son, la verdad, hermoso tenerlos acá. Coti, se nos va el programa también el tucu. Mañana y media. Pero chumean un poco porque hay algunos del vivero. Y la verdad, siempre todos los miércoles nos hacen la gamba. Escuchando ahí la radio, siempre nos mandan el saludito. Cuéntanos un poquito cómo laburan ahí en el vivero Romerito también de Apadro, qué es lo que hacen. Muy poquito, hace un año y medio ahí. Sí. Pero está. Ayuda. Hace un año y medio en realidad que estoy yo, el vivero viene, el proyecto viene hace muchos años. Incluso el David, Rosa vienen de hace muchos años y yo me sumo. Al principio nos costó un poco. Nosotros estuvimos haciendo las plantas, no era esto que estamos haciendo ahora hace poco. Ahora arrancamos con nativas. Las plantas activas, que no es poca agua, pero las otras que tuvimos era mucha agua. Y esa agua la nosotros cuidamos un montón, porque si no, después no vamos a tener agua y... Te resumió todo. ¿Algo más querés? Se sumó el Santi Barrera, no sé si lo ubicás, ¿sí? Del vivero El Tacu. Lo convoqué yo como compañero mío, como profe, para que me ayudara en esa parte. Y bueno, hicimos el giro a nativas. Yara. La Yari vino de voluntaria y se quedó. Y no la dejamos ir, no la vamos a dejar ir. No te podemos. Che, le vamos a hacer una oferta a Bruno porque hay que cortar. Venimos otro día a hablar del vivero, ¿querés? Sí, y les contamos las especies que tenemos. Sí, de una. Estuvo bueno venir a la radio, ¿no? ¿Podemos volver, Bruno? Bueno, dele, mira. Se redoble la apuesta, vamos a ir nosotros un miércoles. Eso. Sí, bien, ¿sí? Miércoles. ¿Quieres? ¿Sí? ¿Estamos listos para recibirles? Sí. No, pero nos preparo. Sí. Nosotros vamos para allá, Rubén. Sí. Sí. Nosotros nos vamos para allá, así nos muestran ahí. Bueno. ¿Qué? El horario, pues estamos de 9 a 11 y... Justo, nos queda justo. Bueno, vamos a hacer saber que Rubén Daniel es el gallo del grupo. Es el que manda el mensaje a la mañana en el grupo, avisa hoy siendo día 22 de noviembre a las 8:03. Les quiero hacer recordar a todos, a todas, que hoy hay vivero a las 9. Los quiero a todos ahí en horario. Es el que nos hace acordar porque hay varias que andan perdidos con los días. Bueno, sí, nos pasa a todos. Es el sereno y el que ordena horarios y cosas. Así que, Brunito, te comunicas con Rubén Daniel y arreglan. Necesito que vean Daniel para todos los días de mi vida. Sí, yo hay cosas que le digo, haceme acordar, Dani, la semana que viene que tengo que hacer tal y tal y tal cosa. Sí, literal, necesitamos un buen Daniel. Sí. Día que te olvidaste el... Basta, no cuenten esas cosas, me olvido todo. Estamos acá. Che, es fin de año. Y ustedes me tienen la cabeza quemada, háganse cargo. Qué grande que son. Bueno, ¿la pasó bien? Sí, pasamos bomba. Yo lo único que te digo es si vos estás contento de nuestra visita. Siempre, muy feliz. Muy bueno. Feliz de que hayan venido, como siempre. Y lo esperamos para que vengan también. Esto recién empieza. Este es el comienzo. ¡Eso! ¡Eso! Se vienen cositas. Un saludo a la familia del Dani que va a estar escuchando tu programa. ¿Sí? No te lo dije para que no te pusieras nervioso. Bueno. Coti, gracias, Sandy. A todos. Repará, Daniel, preséntame el tema. Quería solo le pido adiós. Cerra vos la nota. Pedí el tema y eso lo pasó. ¿Para el miércoles o para hoy? Para ahora. Bueno, para hoy jueves, no sé qué fecha, pero bueno, 23 porque mañana es 24. Eso es fundamental saber. Bueno, que por favor pongas el Solo le pido adiós. ¿Para vos es importante esa canción? Sí. ¿Te emociona? Sí. ¿Y vas a llorar como siempre que suena? ¡Sí, sí, yo... no te lloras más! ¡Qué grande, Rubén! ¡Qué Rubén Daniel! La gente... Yo en serio, siempre con Solo le pido a Dios. Bueno, temazo, Bueno, no voy a recuperar. Y es un momento muy indicado para escuchar Solo le pido a Dios. Y Bruno, Fede, Cari, por más que no están, gracias por ser de Remil Fierro, como siempre. De que vine a Villa Allende, siempre se los digo. También son uno de los motivos por lo que elegí ser parte de esta comunidad. Dan la posibilidad de una ciudadanía mucho más activa, presente, cercana. Y si no es por eso... el individualismo y la vida se pone muy jodida. Así que muchas gracias por hacer reds desde siempre con todo lo que hacemos. Es hacer nexo. La radio nexo. ¿Qué es? ¡Dale! ¡Contratado! Okay. Tenés dos nuevos, lo de Rubén Daniel y Santi. Sí, Santi. A Pablo mañana todos a copar a Pablo. Muchas gracias. Chao, vamos. Nos vemos, chicos. Hasta mañana. Chao. Bye, bye.